Bueno, ahorita como ven ustedes estamos realizando justamente la Feria de la Medicina Tradicional. Aquí están diferentes médicos que están participando en esta feria, los que han participado en los cursos durante estos dos meses, y también hay otras personas que han venido aquí, cada uno exponiendo su producto que elabora, ¿no? Ahí no elaboramos todos los médicos naturistas o tradicionales, pero algunos sí elaboramos y esas personas han traído sus productos a exponer. Ahora, ya ha llegado nuestro viceministro, la clausura de los cursos que hemos hecho estos días, ¿no? Durante dos meses con 320 horas y, bueno, avalado también por el distrital, que es la Ministerio de Educación, ¿no? Y luego vamos a estar con esta feria hasta las 3 de la tarde, que aquí hay médicos naturistas, tradicionales, hueseros, que van a dar van a hacer su servicio, van a atender, ¿ya? O sea, atención médica. Alguien que quiera, la población que está a tiempo todavía, pueden venir, pueden hacerse atender, pueden comprar sus productos naturales, pues, para cualquier enfermedad que tienen, por ejemplo. Aquí está, les voy a mostrar, por ejemplo, allá están los médicos naturistas, ¿no ve que aquí está en otro laboratorio? Y aquí están justamente los que venden en el mercado también hierbas directamente, y allá está el médico tradicional que, mira, hasta desde La Paz ha llegado, ¿no? Ellos van a dar la parte espiritual, lo que es, ¿no? Y aquí también tenemos los materos, ¿no ve que? Que venden mates allá en el mercado, ¿no? Y también aquí están viniendo cómo se hacen los masajes, la relajación, todo eso. Entonces estamos dando con la feria, empezando para terminar esto hasta las 3 de la tarde. El objetivo es, tiene que ser certificado por el Ministerio de Salud. Certificado por el Ministerio de Salud y de Educación, sí, los dos. Ahora justamente me estaba comentando el viceministro que acaba de llegar, ¿no ve? Me dice que de verdad nosotros ahora vamos a reglamentar bien para que nosotros podamos matricular todos los médicos tradicionales naturistas basados en nuestros conocimientos. Y va a haber ahora ya no va a ser, yo les entiendo, hay mucho la población, por ejemplo, ya no creen en la medicina tradicional algunos, porque hay muchos farsantes que se hacen llamar y, bueno, cobran de más y todo eso, y dice, ay, no, yo he tomado esa hierba o ese mate o ese jarabe, no me ha hecho nada. Pero no es por eso, pero para eso estamos nosotros haciendo estas ferias, estamos mostrando estos cursos, ¿para qué? Para que haya credibilidad, para que ayudemos a la población, ya, para que nuestra medicina tradicional surja adelante.